Feria Regional de Emprendedores del NEA. Nos animamos a ser protagonistas, capacitándonos, rescatando valores, dignidad, capacidad, derechos y deberes, palabra empeñada, solidaridad, generando nuestros sustentos. 20 y 21 de noviembre, de 8 a 20 horas, Sala Teatro Septiembre, Sarmiento y Belgrano, Roque Sáenz Peña, Chaco. Invita Cáritas NEA. Otra economía es posible.